12 minutos sobre las 12 del mediodía. Esta sintonía ya saben que nos marca cada jueves el arranque de nuestro espacio Cosa de Todos, en el que tienen la oportunidad todos los oyentes de dejarnos las preguntas que deseen oportunas, sugerencias, planteamientos en definitiva, como decimos, a los representantes tanto de las diferentes formaciones políticas como del equipo municipal de gobierno en esa ronda de intervenciones. Hoy ya les anticipamos en el inicio de la mañana que en ese turno de participación hoy intervención para el Partido Socialista, que bueno, pues como saben, bueno, pues equivale también al equipo municipal de gobierno, pero hoy, bueno, pues tanto por un lado Isabel María Bazán como José Manuel Fernández Rivera, representando al equipo municipal de gobierno y también al Partido Socialista, al que, como decimos, llega el turno dentro de lo que es este espacio Cosa de Todos. Nos vamos a quedar en la primera parte con el análisis de las novedades en las distintas áreas que representan, que son muchas y que vamos a comentar a continuación, las recordaremos. Pueden, ya saben, enviarnos cualquier cuestión, en cualquier caso, de ámbito municipal, y todo ello a través de los teléfonos de la radio, perfiles en redes sociales o, por ejemplo, a través de WhatsApp en el 607 48 87 75. De hecho, ya tenemos algunas preguntas ya por aquí que nos han ido llegando en estas últimas horas. Lo dicho, les animamos a participar y antes que nada damos la bienvenida tanto a José Manuel Fernández Rivera como a Isabel María Bazán. Bienvenidos, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Como saben, en el caso de Isabel María Bazán, pues responsable de Asuntos Sociales, Educación, Escuela Municipal de Música, Infancia, Barrios, Tráfico y Policía. Y en cuanto a José Manuel, pues Cultura, Festejos, Turismo y Comunicación. Y repasando todas esas áreas nos vamos a quedar, así que vamos a ir muy rápidamente porque hay materia desde luego por delante para ir quedándonos con las últimas novedades en cada una de esas áreas. Comenzamos con, sin duda, uno de los focos de atención principales de estos días en cuanto a Carnaval, José Manuel, si te parece, y en ese sentido, bueno, pues con lo que queda nos quedamos enseguida, pero si te parece hacemos también un pequeño balance de lo que se ha celebrado hasta ahora, las fiestas gastronómicas. Y en ese sentido, en varias oportunidades has destacado sobre todo la colaboración, ¿no?, de las entidades, de los colectivos vecinales. Sí, pero en primer lugar quería empezar diciendo que Isabel Gómez no puede venir hoy por el tema de que se encuentra aquí en Ubrique, la delegada del gobierno, y quería pues excusarla de cara a que no puede estar en el programa Cosa de Todo, que ella no suele faltar. Y como bien me comenta Juan Carlos, pues lo primero, como siempre en este caso, pues agradecer la participación y la colaboración de todas las asociaciones que organizan las fiestas gastronómicas, que sin ello pues no salen adelante, y es verdad que salen una y otra vez también todas estas fiestas gracias a ellos. Y lo primero que quería empezar era agradeciéndoles su colaboración, que se prestan para todo, y nosotros lo único que ponemos son los medios para que se realice dicha fiesta. Empezamos con el agradecimiento y después pues vamos a empezar hablando con el comienzo que tocó pues con la jamoná y la tortilla, el pistoletazo de salida de nuestro carnaval, donde escuchamos las primeras coplas de las siete agrupaciones oficiales que tenemos actualmente. Nos dieron la sorpresa de que una agrupación ilegal pues también nos cantó unas coplas tanto en la tortilla como en la jamoná. Y la verdad que todo sin ningún tipo de incidente, pudimos disfrutar entre amigos de esa fiesta gastronómica, probamos el jamón, probamos la tortilla, una buena cerveza, escuchamos unas buenas coplas y sobre todo que lo pasamos perfectamente y sin ninguna incidencia que resaltar, con lo cual pues eso dice ya que las fiestas pues se han consolidado y que gracias al trabajo de las asociaciones pues se realiza sin ningún tipo de dificultad. Bueno, pues eso sobre lo celebrado hasta ahora, pero queda por delante la culminación, ¿no?, ya el cierre de estos festejos con un buen número de citas este fin de semana. Si te parece, vamos repasándolo. Por ejemplo, mañana mismo, actuación de agrupación en el Fernando Gavilán y también bueno, pues una buena parte de lo que son las iniciativas de la Peña Sevillista. Pues sí, la verdad es que en el Fernando Gavilán ya tiene una antigüedad dentro del ámbito del carnaval. Lo esperan todo lo que las personas de allí, de la barriada del Fernando Gavilán, pues suelen esperar con mucha impaciencia el poder disfrutar de esos grupos. Pasarán por el Fernando Gavilán y a continuación pues irán a ese concurso de popurrí que lleva tantísimos años también la Peña Sevillista organizándolo. Este año pues me senté con ellos, no habíamos tenido ninguna propuesta por parte de ellos durante esta legislatura. Es verdad que me senté con ellos, una reunión bastante amena, la colaboración que está en lo que ellos piden era muy muy sencillo a la hora de ayudarles. En este caso pues teníamos el problema de otros años de los escenarios, y este año ya pues con los escenarios nuevos y homologados, pues qué mejor que preparárselo para que puedan cantar y en condiciones en su propia peña, y disfrutaremos el viernes de ese concurso. Quiero recordar que van 5 agrupaciones, no va ni el cuarteto ni la comparsa, son 5 chirigotas las que van a pasar por la Peña Sevillista. Y el sábado por la mañana, pues una vez que ellos digan el veredicto de quién es el ganador de ese concurso de popurrí, pues disfrutaremos de las papas aliñadas y pasaremos pues una mañana totalmente amena allí con tanto con los grupos como con la propia Peña Sevillista. Y por la tarde llegará el pasacalles. Nos quedamos con todos los detalles ya, si te parece, al respecto. Hora de inicio, recorrido, y además también nos metemos en el concurso de disfraces. Pues sí, el pasacalle lo comenzamos a las 7 de la tarde, como viene siendo habitual, en la calle Fernando Gavilán, allí en la Plaza de la Estrella, zona de salida. El recorrido, también totalmente habitual, Avenida España, Callejones, Plaza Colón, y ya directamente vamos a la Plaza del Ayuntamiento, para llegar en un horario, si todo anda bien, 8:30, 9:45, a muy tardar a las 9 de la noche estaremos en la Plaza del Ayuntamiento. Haremos la entrega de ese concurso de disfraces, que este año pues en el concurso, en lo que es en la categoría A, hay 5 inscritos. La categoría A es la de menos participantes, menos grupos en este caso, de personas. La categoría B, 6 personas. En la categoría C, 5 personas. No, perdón, estos son del año anterior. En la categoría A, 7. En la categoría B, 4. En la categoría C, 5, y en la D, 5. Eso es lo que hay actualmente. Ayer nos comunicaron que hoy quizás iba a haber un par de grupos que no le había dado tiempo, y le dijimos que no había ningún problema de que se pusieran a inscribir hoy. Marcamos siempre un día abierto, fuera de plazo, porque es verdad que hay algunas agrupaciones de amigos que en plan tardío pues no saben si van a salir o no, pero bueno, hoy algunos entrarán. Son 2, en este caso, 2 grupos de personas más con respecto al año pasado. Es verdad que años anteriores, año 2016 y año 2017, era una cantidad considerable de grupos de amigos que concursaban en lo que es en el concurso de disfraces. El año pasado bajó un poquito, este año ha vuelto a subir, aunque sean 2 grupos, pues son 2 grupos más. Y eso, esperemos que sobre las 9 de la noche hagamos la entrega de los correspondientes premios, y a continuación pues tendremos la orquesta crucero, una orquesta crucero que ya el año pasado nos hizo pasar allí unas horas estupendas de música y de diversión, que también una orquesta que ha venido aquí a Ourique en los primeros días de la feria. Este año lo tuvimos los 2 primeros días, y yo creo que podremos pasar una velada estupenda. La barra, pues, como viene siendo habitual, la tendrá la hermandad del Nazareno, para poder allí comprar y poderte tomar un refresco, una cerveza, un montadito, lo que uno desee. Y para ir culminando la fiesta, sobre las 1:30, 2 de la noche, pues acabará la fiesta. Estamos en el casco antiguo, una zona también de mucha afluencia de vecinos. Tampoco creemos que debe de estar hasta altas horas de la madrugada, porque ya desde las 9 de la noche y después de todo el día que la gente se encuentra en la calle, creemos que ya es una hora más que considerable. Y culminaremos eso, sobre esa hora, para así terminar con todas las fiestas del carnaval al día siguiente, el domingo, 7 de la tarde. Quema de la patacabra. Este año pues Leandro tiene una patacabra que nos va a dejar todos sorprendidos, y más con el tema de la catapulca que lo tiene puesto, con el inicio en el Callejón del Norte y todo lo que tienen preparado. Y eso, sobre las 7 de la tarde haremos también el pasacalle de la quema de la patacabra, concluyendo con la tirada de fuegos artificiales en la plaza de las Palmeras y la quema de la propia patacabra. Sobre el concurso, recordar, ¿no?, las categorías, la A, decíamos, de 1 a 2 componentes, el premio que sería de 50 euros, ¿no? Sí, son 7 los que están inscritos en de 1 a 2 componentes, de 3 a 6 componentes, premio de 150, hay 4 inscritos, de 7 a 14 componentes hay 5 inscritos, un premio de 250, y en la última modalidad, en la modalidad D, de a partir de 15 componentes, un premio de 500 euros. Hablamos que hay 5 inscritos. Esos son los todavía premios. Hoy podría ser posible. Sí, ¿no? Hoy, porque ayer nos comunicaron 2 que no le había dado tiempo a ultimar lo que los disfraces, que si lo terminaban ayer, hoy se podían inscribir. Yo le comuniqué que sí, que sin ningún tipo de problema, que no vamos a cortarle la posibilidad a los ubriqueños de que puedan salir en el pasacalle y poder optar a alguno de los premios en este concurso de disfraces. El jurado, que como es habitual, se coloca en el centro de la avenida. Sí, el centro de la avenida España irá ubicado el jurado. Le desearemos toda la suerte del mundo y agradecerle la prestación que realizan con este ayuntamiento a la hora de fallar en este concurso de disfraces. En torno al pasacalle, bueno, pues es el recorrido, pero después sí, hay la plaza del ayuntamiento, supongo que infraestructura de nuevo especial, al igual que en las anteriores fiestas gastronómicas. Pues sí, la verdad es que sí. Tengo también que resaltar, igual que dije el pasado lunes y el viernes anterior, el gran trabajo que realiza la empresa de limpieza básica, que es verdad que pudimos comprobar cómo el sábado a altas horas de la madrugada estaba todo el casco antiguo totalmente sucio y el domingo por la mañana estaba bastante limpio. Es verdad que quedarán todavía algunas zonas en las que tienen que ultimar la limpieza, pero bueno. El civismo es lo que me bazo, igual que te dije el lunes, que a la vera de los contenedores había más botellas fuera que dentro. Es una de las sorpresas que se lleva uno, pero el civismo de las personas no se puede controlar, va en la educación y es una cosa difícil de mejorar. Pero sí, tengo que resaltar la labor tan buena que realiza la empresa básica en estas fiestas del pasacalle y fin de fiesta. Ubicará toda la plaza del ayuntamiento de contenedores y de papeleras para que podamos tener, para poder tirar todo lo que es la sobra de tanto de botellas como de papeles. Y también pues ubicaremos en el aparcamiento de la ermita de San Pedro, los baños. Quiero recordar que este año nos vamos ahí a, no sé, creo que son 4 baños más un discapacitado. El año pasado eran 3 y 1, es lo que este año tendremos. Yo creo que una cantidad de baños más que considerable, sabiendo de que nunca se ponía ningún baño. También este equipo de gobierno implantó de que teníamos claro que en el fin de fiesta hay una aglomeración considerable de personas y tienen que tener una zona reservada donde puedan hacer sus necesidades. Y allí pues lo tendremos totalmente todo preparado para que así tengamos todo cubierto, todo lo que corresponde a infraestructura, aparte ya, como mi compañera Isabel Mari hablará ahora, el tema de policía, el tema de ambulancia, el tema de seguridad, que es verdad que está todo bastante controlado. Antes de pasar a eso, sobre las horas de cierre, entre comillas, de la fiesta, un poco de clausura, hablabas sobre la 1, las 2 de la madrugada. Más o menos dejará de actuar el grupo, ¿no? El grupo dejará de actuar sobre la 1:30, tendremos un poquito de música allí de pasangueo hasta las 2, y a las 2 pues ya se cortará la música por el descanso también de los vecinos de la zona. Pues completamos, vamos a completar la información, ya que estamos hablando de estos eventos de este fin de semana del Carnaval, con Isabel María Bazán. Buenas tardes de nuevo y bueno, pues, desde luego también la colaboración desde el punto de vista de tráfico y seguridad ciudadana, ¿no? Efectivamente, buenos días. Hacer resaltar, como dice mi compañero, que todo esto que él está diciendo de todas las fiestas gastronómicas, bueno, conlleva mucho trabajo que a lo mejor no se ve, mucho trabajo de organización, no solamente por parte de los concejales, sino por parte de muchos técnicos que la verdad nos ayudan en estos términos y además en todos los eventos que hacemos. Con respecto a lo que es la organización que me compete a mí, y en este caso a mi compañera Virginia Bazán, pues tuvimos la semana pasada una reunión de seguridad tanto con nuestra policía local como el jefe actual del parque de bomberos para que tuvieran cuenta de todas las actividades que se van a realizar con respecto al carnaval con tema de cortes de calle. Sabemos que la Solizá era un acto para nosotros, una cosa importante para nosotros en el sentido de que hay cortes de calle y toda aquella zona del casco antiguo se queda cerrada, no hay acceso. De hecho, por eso ponemos en aquella zona, junto al San Juan, siempre tenemos un coche del Parque de Bomberos. Le agradezco desde aquí, como siempre, la colaboración que tiene el Parque de Bomberos con nosotros y una ambulancia móvil también, por si hubiera algún tipo de problema. De todas maneras, siempre están avisados también los servicios de urgencia del centro de salud, bueno, para que sepan que, hombre, entre un gran evento donde hay mucha gente, bueno, pues que estén también avisados. También tenemos la colaboración, en este caso, que siempre se la pedimos y también se lo agradecemos, de la Guardia Civil, con respecto a todas estas, también están informados con respecto a todas las cosas que hacemos en la localidad y donde hay gran acumulación de gente. Pues eso en cuanto a lo que sería la aportación, ¿no?, de seguridad ciudadana y tráfico a lo que es esta cita. Para no pasar del carnaval a otras materias, vamos a hablar también de otro punto de vista, ¿no? Cómo lo celebran los más pequeños y, bueno, pues en ese sentido, desde tu delegación de educación, cómo lo celebran, por ejemplo, los colegios con esos pasacalles entre hoy y mañana, ¿no? Efectivamente, pasamos de tema de policía y seguridad, pero seguimos en lo mismo, pero incluimos el tema de educación. En este caso, también la colaboración de nuestra policía local con los centros escolares que nos piden colaboración. Bueno, pues que los que salen a la calle, pues que tengan tanto los pequeños como los padres y madres, bueno, tengan la seguridad a la hora de atravesar las calles y de ir por nuestras calles. Y en este caso, el Fernando Gavilán, bueno, pues a las 12:30 creo que estarán ya en la calle. Están todos los pequeños del Colegio Fernando Gavilán, están por la zona, por toda aquella zona, echando un paseo, y los acompaña, como no puede ser de otra forma, nuestra policía local. Y bueno, esta tarde, como también he sabido también de hace muchos años, tanto el Reina Sofía como el Visto de la Serna, a las 5 de la tarde harán su pasacalles por la Avenida España, también lo acompañará la policía local. Y bueno, sabemos que esta tarde que organiza tanto el Visto de la Serna como el Reina Sofía, sabemos que es algo también muy característico, que le gusta mucho a la gente, ¿no? Y bueno, Ramón Cronza también nos ha comunicado que Ramón Cronza también van a salir también a la calle por toda la zona de su barrio, y lo harán mañana de 12 a 1 también acompañados por nuestra policía local. Pues seguimos con otras áreas, por tanto, conectando con cultura, pero no sé si sobre carnaval algo más. Sí, quería terminar para comentar que el ya que va a acabar en este caso la fiesta gastronómica y el carnaval, quería anunciar que el día 12 de abril tendremos una actuación del carnaval de Cádiz, en este caso, pues, de la comparsa El Marqués de Cádiz, que han quedado tercero, la de los hermanos Carapapa. Lo tendremos en el Francisco Fatou el mismo día, que a las 6 de la tarde tendremos los Caños de Dubrique, como viene siendo habitual, y por la noche pues tendremos lo que es la actuación de esa comparsa, que nos cantarán pues el repertorio de este año, más la antología de los hermanos Carapapa, que es bastante buena la antología que tienen, y lo tendremos en el Francisco Fatou. Ya daremos a conocer el precio de la entrada y el día que se pondrán a la venta. 12 de abril, ¿a qué hora? Pues será sobre las 10 de la noche, 10:30 de la noche, es viernes, y será más o menos la hora que lo tendremos previsto. Conectamos con el ámbito cultural, con cultura, citas que podamos destacar que también llegan en este fin de semana, entre otras, por cierto, mañana la presentación de las migas, el concurso de migas junto a la Asociación Cotomulera. Pues sí, la verdad que la Asociación Cotomulera tiene un evento muy, muy importante, lo que es el día 23, ese concurso de migas, que el mismo día de inscripción, ya a los pocos minutos, estaba completo las 25 inscripciones, tienen 5 o 6 que están de suplente, esperando que alguno no pueda realizar dichas migas y entrar en el concurso. Y hoy a las 8 de la tarde, la Ermita San Pedro, pues tienen la correspondiente presentación de ese concurso. Estaremos ahí acompañándolo, como sigue siendo habitual. No es porque nos acercamos a elecciones, sino que se suele ir a todos los eventos que nos invitan, y ese ha sido nuestro trabajo en estos 3 años y medio. Y estaremos hoy acompañándolos allí, esperando a ver qué novedades van a implantar este año y la disponibilidad que van a tener para dichas fiestas. Y quería decirte también, con respecto al día 23, que el día 23 de las migas teníamos nosotros previsto la corrida de la piel, en este caso una corrida que seguramente sea de rejones. No queremos tampoco pisarle en ningún momento el día tan tan emotivo como es el día de las migas. Creo que lo vamos a trasladar el día 30 o el día 31 de ahora del mes de marzo, sábado o domingo. Veremos la disponibilidad de dichos rejones, porque queremos ver, según el empresario quiere ver si en Ubrique, a la vez tanto aficionado a los caballos, puede haber una corrida de rejones completa. Hablamos de buenas figuras de rejoneo. También lo anunciaremos en breve. Estaremos aquí en los micrófonos de Radio Ubrique con el empresario, con José Antonio Cejudo. Y todo eso es fiestas y, en este caso, ámbito cultural que va viniendo. Pero con respecto a este fin de semana, pues hoy tenemos la presentación también a las 8 de la tarde y mañana tenemos también algunos eventos más. Bueno, entre otros, simplemente destacar exposiciones que se han venido inaugurando y que van a seguir llegando en estos próximos días, ¿eh? Pues sí, la verdad es que sí. El fin de semana pasado estuvimos acompañando a Estefanía ganadora del cartel del carnaval, y qué mejor que poder tener una exposición suya, una exposición que es verdad que esa exposición de retrato nos ilusiona a todos, y pudimos comprobar la aceptación que tiene hoy día esta artista uriqueña que aglomeró una cantidad de personas en la nueva sala de exposiciones. La exposición, ¿qué nos dice? Pues nos dice la calidad que atesoran todos los uriqueños y lo bueno que es la cantidad de pintores que tenemos. Ella pues va subiendo cada vez a un nivel más considerable, y la exposición pues la tenemos en la nueva sala del mercado, de la sala de exposiciones, que esperemos también que esta semana, que ya me han pasado la foto, están terminados los dos carteles informativos que vamos a poner en la entrada de esas dos calles peatonales, para que todos los turistas que pasen también puedan saber la exposición que tenemos, aparte de las lonas informativas y de, en este caso, pues los paneles y los dísticos que vamos a poner a lo largo de toda la localidad. Creemos que es interesante para darle difusión a esa sala de exposiciones, y tenemos esa exposición tan buena como es la de Estefanía. En el convento tenemos la de los carteles de Semana Santa, de Carnaval, perdón. Semana Santa fue ayer, que fue la presentación del cartel de Manuel Virche. Y la nueva que vamos a tener ahora en el San Juan de Letrán, pues una exposición que tenemos ahora en el mes de marzo, que viene a través del Planea, de la Diputación Provincial, una Diputación Provincial que se ha prestado con todos esos municipios menores de 20.000 habitantes, y nos ha dado una cantidad grande de actividades. Yo desde aquí pues quiero agradecerle a la Diputación, en este caso pues a su presidenta, a Irene García, todo lo que se presta con estos municipios pequeños, y todas esas actividades son de carácter gratuito, pueden disfrutarlo todos los ubriqueños. Y en este caso, pues en el San Juan de Letrán tendremos la exposición desde el día 7 al día 31 de marzo, en el horario habitual, que será Andaluces y Marroquíes, una colección Levy desde 1888 a 1889. Tenemos una exposición que creo que va a ser bastante interesante, que viene gracias a la Diputación Provincial. Pues siguiendo con eventos, Isabel María, que conectamos cultura además, como es en ese sentido la Escuela Municipal de Música, que ha dejado para el día 13 de marzo lo que es el concierto conmemorativo del Día de Andalucía, ¿no? Efectivamente, bueno, por problemas entre los mismos profesores y los niños, queríamos que hicieran los niños de 5 y 7 años este año fueran los partícipes de Música y Movimiento para el Día de Andalucía. Bueno, y entonces hemos llegado al acuerdo que el día 13 de marzo en el Francisco Fatou se va a hacer el concierto con 27 alumnos, ya te digo, de 5 a 7 años de Música y Movimiento, y es cuando vamos a hacer el concierto del Día de Andalucía. Seguimos repasando diferentes áreas de gestión, por ejemplo, José Manuel, en cuanto a turismo. Pues de turismo ahora mismo estaba aquí abriendo un correo que acababa de llegar, que sobre el proyecto que estamos trabajando de la pantalla digital, que en este caso pues se va a ubicar en los callejones, igual que la que teníamos anteriormente, que no se utilizaba. Acabo de ver el proyecto ya está aquí el proyecto técnico, ya está aquí para que empiece la licitación. Una pantalla, en este caso, pues de LED de última generación, para así poderle darle difusión a todas las actividades, tanto culturales como turísticas, que tenemos en la localidad. Y a nivel de turismo, pues podemos ver que Ubrique está avanzando fuerte turísticamente. Es verdad que Ubrique, el sector marroquinero es nuestro motor, pero no podíamos dejar de la mano la cantidad de fuerza que podemos sacar turísticamente de Ubrique. En el mes de febrero, creo recordar que han pasado por la oficina de turismo más de 2.100 personas. Hablamos con respecto al febrero del año pasado, eran 1.500, hablamos que son 650 personas más. Creo que es una cifra considerable, en uno de los meses en los que el turismo no suele salir. Es verdad que este año el tiempo nos ha acompañado, hace que el turista suela desplazarse más, y también, pues claro, poco a poco, uniendo el turismo con la cultura, toda la cantidad de eventos que tenemos en Ubrique, la gente que suele desplazarse, pues vemos que el potencial turístico que tiene Ubrique hay que seguir trabajándolo y hay que seguir mejorándolo. ¿Cómo lo vamos a mejorar? Pues como he dicho muchas veces, ya tenemos cerrado, en este caso, pues la contratación a través de la empresa Giró, de la primera subvención de Diputación, de esos 15.000 euros de la señalización turística, una señalética que vamos a empezar a colocar en breve, esperando que estamos nada más que llegue la empresa, porque ya la contratación se ha realizado. y vamos a darle información a estos turistas, tanto vial como a pie. Necesitamos claramente que todo el turista llegue a la zona que llegue de Ubrique, tenga que tener su ubicación y sepa dónde llega. Igual que la colocación de los distintos paneles que estamos, en este caso, poniéndolos nuevos, para que nos entendamos, tanto en los distintos miradores. Es verdad que nos queda el mirador de Ubrique el Harto, nos queda ese mirador a la hora de colocarlo, porque allí, aparte de colocar lo que es el panel de dicho mirador, queremos ver si se puede hacer algún tipo de mejora, si está dentro de nuestra posibilidad. Pero los paneles, pues en este caso, pues tanto la de los olivares como la de la entrada del pueblo, pues los tenemos totalmente preparados. Tenemos la de la zona de los callejones, la zona de del convento, la zona de el parque. Acabamos de poner ayer mismo, estrenamos lo que es el panel informativo que teníamos allí en la propia plaza del ayuntamiento, que estaba totalmente roto. Hemos puesto una imagen nueva del conjunto histórico. Le hemos arreglado las luces interiores. Queremos también hacerlo con el que hay en la entrada al pueblo, lo que está también algo roto por los laterales. Veremos a ver si nos da tiempo también en este mes de marzo. Y también queremos poner otras señalizaciones especiales para ubicar los distintos puntos de interés que tenemos. Hablamos de convento, hablamos de San Juan de Letrán, hablamos del Carvario, del San Antonio, hablamos de la calle peatonal. Nos vamos, muy importante, lo que es el yacimiento arqueológico, en el que todo el turista que sale de Ubrique no sabe que en la gasolinera dirección Benoca tenemos el yacimiento arqueológico con la primera Q de calidad a nivel de toda España. Pues son proyectos que tenemos, que vamos andando poco a poco, se van desarrollando algunos, culminando otros, y avanzamos turísticamente, que es lo que al fin y al cabo nos interesa. Pues seguimos con el repaso. Ya decimos que son un buen número de áreas las que suman entre José Manuel e Isabel María. Nos quedamos, si te parece, Isabel María, para completar. Hablamos anteriormente de carnavales en relación al ámbito educativo, a los colegios. Seguimos por ese área, si te parece. Efectivamente, yo sí quería resaltar y quería, bueno, que todos los ciudadanos nos supieran también el esfuerzo que se está haciendo conjuntamente con la Administración, en este caso con la Administración, la Dirección Provincial de Educación, con respecto a los colegios. Como bien sabéis, las veces que he venido aquí he resaltado no solamente las obras que estamos haciendo, de infraestructura también, con respecto a los colegios, con obras municipales, sino la implicación que está teniendo la Delegación de Educación con nosotros, con nuestros colegios. Desde que, bueno, pues este equipo de gobierno llegó en el 2015, el esfuerzo ha sido, creo que, importante. Lo pueden ver los padres y las madres, no es algo que podamos decir nosotros, y seguimos en ese empeño. Y tanto es así que, bueno, a la vista está. Hemos pasado primero de tener un comedor hacía muchos años en el Reina Sofía, a tener un comedor más en el Fernando Gavilán, una realidad, no es algo que decimos, una realidad. Y bueno, el Ramón Croza no tenía una aula matinal, una realidad que también está impuesta ya en el Ramón Croza. Y bueno, y como decía hace poco tiempo, bueno, la realidad es que ya tenemos en el Ramón Croza por escrito, por parte de delegación, que vamos a tener un comedor en el Ramón Croza. Lo que he dicho, de pasar de tener un comedor hacía muchos años a tener tres comedores escolares en nuestra localidad. Y no solamente nos quedamos en eso, nos quedamos también, bueno, pues que como nota también creo que no sé si lo sabéis, yo creo que le hicieron usted una entrevista, en este caso al director del Fernando Gavilán, como novedad creo que también importante y un esfuerzo que se está haciendo por parte, como digo, de la delegación, es que, bueno, en el Fernando Gavilán, bueno, pues se va a instalar un nuevo ascensor. Algo, una mejora que querían este colegio desde hace tiempo, porque hay algunos niños que tienen algunas dificultades y, bueno, creíamos que era importante. Bueno, por parte de la delegación ya se tiene adjudicado la obra, está previsto que empiece de aquí a unos días, no sabemos el día exacto, pero está previsto que las obras de no solamente de la instalación de un nuevo ascensor, sino también del arreglo de los aseos de la primera planta y de la segunda planta, para que con aseos nuevos con el tema para preparado para el tema de discapacitados. Y bueno, es más, en este caso también en el Fernando Gavilán, bueno, como sabréis también por la información que daban otras veces que he venido, El año pasado la Junta de Andalucía sacó una serie de normativas con respecto a la climatización de los centros escolares. Pues el año pasado, verdad que tuvimos un junio muy, muy caluroso. Bueno, y esta normativa, bueno, pues la solicitaron varios colegios. En este caso, el Reina Sofía se le concedió también el año pasado, y este año se le ha concedido al Fernando Gavilán, algo que creemos que es un importe económico importante, puesto que se le va a cambiar todas las ventanas y todas las persianas de un colegio que es un colegio bastante, bastante grande. Entonces, con esto lo que quiero resaltar es que seguimos trabajando en la mejora de todos los colegios en la medida de nuestras posibilidades. Y sí quería hacer un pequeño paréntesis con respecto a otros colegios. He nombrado a estos que se está haciendo, pero no quiero dejar atrás a ninguno más. Aparte de las mejoras que se hacen diariamente con las demandas que nos hacen los colegios, hasta donde puede llegar, entendemos que nosotros somos una administración municipal y hay cosas que económicamente se nos van de las manos, y lo que hacemos no es dejarlo guardado en un cajón, sino lo que hacemos es pedir la ayuda a otras administraciones. De hecho, la ayuda que se ha pedido a las administraciones meses pasados son, en este caso, para el IE Francisco Fatou, para la zona deportiva del Francisco Fatou, para obras que tenemos que hacer en el Visto de la Serna y para el Colegio Benafelí, con el tema del patio. Y con esto quisiera hacer una reseña. El Colegio Benafelí, nosotros venimos hablando de este tema hace aproximadamente unos meses. Este patio del Benafelí es también una demanda histórica que no tienen desde hace un año, ni desde hace dos, desde hace más tiempo, y que tampoco nadie le ha hecho ningún caso y nadie le ha dicho nada. Y lo que sí me parece sorprendente es que un partido político, y en este caso una representante de ese partido político que pertenece al Consejo Escolar Municipal de ese centro, no tenga la información, creo que porque no asiste, según me dicen, la información, y desinforme a todos los ciudadanos. Cuando, antes de que esta persona viniera a los medios de comunicación a decir esa información, pues creo que dos semanas antes, esta que está aquí, la concejala de Educación, había tenido una reunión tanto con la directora del centro como el presidente del AMPA, y tenían toda la información de cómo íbamos a hacer y de cuánto costaba con el presupuesto, cuánto iba a costar el arreglo de la pista. Entonces, me sorprende muy mucho que a las alturas que estamos ahora, que bueno, sabemos todos que estamos en una pre-campaña electoral, vamos a decirlo de esa forma, desinforme a los ciudadanos. Le puede gustar más, le puede gustar menos, puede decir que lo podíamos haber hecho antes, lo podíamos haber hecho después, pero eso se llama desinformar y no estar informada. Y ir, por lo menos, si no quiere venir a esta concejala de Educación a preguntarle, qué menos que ir a la directora del centro o al presidente del AMPA, para preguntarle qué se está haciendo. Y conforme a lo que se está haciendo, usted ya haga o deje de lo que tenga que hacer. Entonces, y bueno, y también me parece muy sospechoso, perdone que lo diga así, es que haya visto la grieta ahora. Si esa grieta es verdad que existe hace unos cuantos meses, he visto la grieta ahora, y pregunto, ¿ha ido a los demás colegios a preguntar qué problema tienen? ¿O se va simplemente, como hace siempre en los plenos, a preguntar por un único colegio? Pues más representante de ese grupo político es cuando solamente pregunta por un colegio. Debería preguntar los problemas que hay en los colegios de la localidad, que afortunadamente son pocos, y los que hay estamos trabajando en solucionarlos. En ese caso concreto del Benafelí se informaba, ¿no?, en pleno, que hay solicitado una subvención a través del GDR de la Mancomunidad con fondos europeos, ¿no? Efectivamente, estamos esperando a la contestación. En el momento también es verdad que por parte de la dirección se nos ha comunicado que ellos también han pedido una subvención por otra parte, ¿vale? La primera que llegue es la que vamos a actuar. Y en eso estamos, tenemos que tener un impasse de espera para que nos contesten, pero ya está metido dentro de la programación el Colegio Benafelí, ya digo, el Víctor de la Serna y el Francisco Fatón. No es algo que yo pueda decir o que pueda inventar, sino que de hecho están ahí los documentos que lo acreditan. Pues eso en cuanto a educación, en cuanto a mejoras en los distintos colegios en nuestra localidad. Y hablando de mejoras, quería referirte también a lo que es la adquisición, la llegada de Ubrique de una ambulancia, ¿no?, de dimensiones reducidas para el casco antiguo. Yo siempre me repito mucho, pero cuando digo demandas históricas, que son históricas, no son demandas que los ciudadanos están diciendo lo de hace tres años. Este equipo de gobierno lleva trabajando fuerte y duro por problemas que hace muchos, muchos años que los ciudadanos nos están demandando, y uno creemos que era importante y además de calado personal para mucha gente que lo pasa mal, era el tema de las ambulancias. Era una demanda de que, bueno, cuando alguna persona se pone por el casco antiguo enferma, bueno, pues había casos en que, la verdad, tenían que, tanto la policía local tenía que ayudarle a los propios médicos, a los propios enfermeros, a trasladarlo hasta, incluso en las camillas o en las sillas por la calle. Bueno, creíamos que era algo importante, era una demanda también de aquella zona, una demanda que nosotros cogimos con mucho cariño y a la que se le ha puesto mucho cariño y empeño, y bueno, se le trasladó esta demanda a la Dirección de Salud y al área sanitaria, y bueno, pues la verdad es que pues ha tenido éxito con todas las dificultades que ha tenido, bueno, porque el pliego hemos tenido nosotros que hacer un pliego nuevo. Decir que no toda Andalucía tiene las dificultades que puede tener Ubrique con el tema del casco antiguo y con las calles que tenemos, que son estrechas. Hemos tenido que modificar un pliego, por eso ha tardado incluso algo más, porque la modificación de un pliego lleva un tiempo. Pero bueno, la realidad es que tenemos una ambulancia para que pueda ir por todo el casco antiguo, una ambulancia que ya se ha probado que pasa por toda aquella localidad y que yo creo que es una demanda ciudadana importante que hay que resaltar, porque es un trabajo que se ha hecho, un trabajo importante por parte de la Delegación de Salud de mi compañera Virginia y la Delegación de Salud de la provincia de Cádiz y el área sanitaria. Por ir completando información de las distintas áreas, bueno, quería referirte también a eventos especiales, por ejemplo, que llegan en la jornada de mañana, también hoy, Día Internacional de la Mujer, mañana 8 de marzo, y hoy además había ya unas citas previas, conmemoración que se consensúa con las distintas diputaciones, en este caso con la Diputación de Cádiz y el resto de poblaciones. Efectivamente, bueno, recordad, yo ha estado aquí mi compañera Magdalena para dar toda la información de todo lo que se va a hacer con respecto al 8 de marzo y al mes que se ha preparado con el tema del Día de la Mujer. Y bueno, decir solamente invitar mañana a todo el mundo que quiera a las 12 de la mañana en la plaza del Ayuntamiento, bueno, pues se hará un manifiesto que está consensuado con todas las diputaciones provinciales de toda Andalucía, y es un manifiesto que se leerá mañana a las 12 de la mañana, como ya digo, en la plaza del Ayuntamiento, con un eslogan que se le darán unas cartulinas que será el título es imparable, y también se va a colocar una pancarta feminista en el balcón del Ayuntamiento. Eso es lo que se tiene previsto para mañana por la mañana. Y bueno, pues en ese repaso nos quedaba comunicación en esa área, sobre todo licitaciones, lo hemos comentado en alguna otra oportunidad, pero licitaciones por el servicio de telefonía o incluso también la regularización de lo que es la zona de las antenas, ¿no? Pues sí, en este caso con la licitación de la telefonía, ahí estamos ultimándola, ya en el pleno pasado lo anuncié de cara a que se pueda tener unas mejoras en todas las infraestructuras de comunicación de este ayuntamiento, tener en todas las dependencias fibra óptica, tener buenos terminales, en este caso pues tanto fijos como móviles, y sobre todo un costo muchísimo menor. Yo me acuerdo, no paro de decirlo, pero porque me sorprende muchísimo, en 2015, el mes de junio, entramos a gobernar, y lo que me empiezo a mirar las partidas presupuestarias y veo que hay un área, en este caso pues la que es de telefonía, y pagábamos 52.500 euros anual. Y yo decía, digo, esto no puede ser, esto estará equivocado. No, yo no paraba nada más que de sorprenderme. Digo, esto, ¿cómo le vamos a pagar a Telefónica y al Grupo Re? Y los dos nos dan el mismo servicio. Digo, esto no puede ser normal. Pues sí, era normal. Le pagábamos a dos compañías. No sé si es que o estábamos muy largo de dinero, o yo no sé por qué, pero eso era como tirar dinero, sin ningún miramiento. Pues nos pusimos y sacamos una licitación, 24.800 euros, es la que sacamos. Y yo espero que en esta que estamos ultimando que sea menos todavía. Aún así hemos aumentado la infraestructura, más dependencias con telefonía. Hablamos de que antes había nada más que 6 teléfonos móviles, ahora estamos hablando que puede haber cerca de 30. Todos los teléfonos que tenemos en todas las dependencias municipales son teléfonos mediante tarjeta SIM, que te los puedes llevar porque son teléfonos con carga, o sea, el teléfono fijo te lo llevas a donde tú quieras, incorporado con datos, fibra óptica en los puntos más importantes, como puede ser Radio Ubrique. En este caso yo creo que tenemos una fibra aquí bastante potente para poder albergar todos los eventos que queráis hacer. Tenemos el Ayuntamiento de Ubrique, Salón de Pleno, nos vamos a la Biblioteca Municipal, donde también hemos puesto ahora unos repetidores wifi para que desde toda la zona de la propia biblioteca puedan tener esos estudiantes su conexión a internet. Muchas mejoras que hemos ido teniendo y a la mitad del dinero, que esa es la sorpresa. ¿Por qué? Porque antes era muy fácil, ¿no? Nadie lo miraba eso, vamos a ir pagando y como lo tenemos, pues no pasa nada. Hay que mirar por los recursos, que ahí es donde está. Con esa mejora económica podemos invertirlo en otro espacio. Y a tiempo tendremos que seguir ahorrando para ver si poco a poco le metemos mano en Arcapito, que es una de las cosas que tenemos en mente. En el ámbito de comunicación sí quiero decirlo, de que lo comuniqué aquí y lo vuelvo a decir, todas las personas que estén interesadas en querer ver cómo se encuentra el Cine Capitol actualmente, que llamen a la Delegación de Cultura, nos pasen sus datos y cuando tengamos una cantidad de personas, pues vamos y se lo enseñamos, no me importa que sea un sábado o un domingo, que ya lo hemos hecho varias veces, y empezaremos a trabajar con el ahorro en muchas áreas para poder albergar y mejorar lo que es el Cine Capitol, que es una compra ya municipal, que es del pueblo de Ubrique. Que eso sí es una gran inversión que se va a hacer en mejorar y la que ya se ha hecho con esa compra. Y como me estaba diciendo, el área de comunicación sirve para obtener recursos. ¿Por qué obtenemos recursos? Porque tenemos una zona muy importante como es la zona de los Olivares, donde se encuentran unas antenas ubicadas de unas empresas internacionales de mucho poder. Que si esas antenas no están allí, no dan la cobertura necesaria al municipio. Y ellos obtienen unos recursos económicos gracias a que todos los ubriqueños tenemos contratados compañías de teléfono. Con lo cual, si ellos no pagan, como puede ser, yo hablo con nombre y apellido de empresa, la empresa Orange, para poder entrar en la licitación municipal de telefonía, pues nos dimos cuenta de que eran 40.000 euros fácilmente lo que debían al Ayuntamiento de Ubrique. Y nadie se preocupaba por ese dinero, hasta que tuvimos que entrar nosotros y meterle mano. No es agradable tenerte que pelear con empresas y tenerte que empezar a darle a un funcionario que empiece a redactar un proyecto de trabajo para poder cerrar esa deuda que nos tienen, pero bueno, si es dinero que nos deben, o pagan, o se le quita la antena, o se le vende a otro proveedor. Porque lo que nos importa mucho en Ubrique es que para poder mejorar toda la infraestructura tenemos que también tener recursos. Y no vale solo recursos subir impuestos a los ubriqueños, que por cierto, quiero recordar que no se ha subido ninguno en esta legislatura. Con lo cual, tengo claro en el que tenemos que seguir buscando recursos económicos. Mediante todo lo que corresponda, te he dicho antes, una pantalla digital, que esa pantalla digital que se va a ubicar en los callejones también va a dejar todos los años un dinero al ayuntamiento, porque se va a beneficiar también de tener una publicidad y todos los comercios de Ubrique van a poder también dar difusión de su empresa mediante esa pantalla. Y es lo que te digo, la comunicación es muy importante porque tenemos unos factores como es una puerta económica que podemos mejorar para este ayuntamiento y tenemos que seguir trabajándola y esperemos que antes de que lleguen las elecciones, que nosotros vamos a trabajar hasta el día 26 de mayo, hasta el mismo día de las elecciones, seguiremos trabajando. Y después esperemos seguir trabajando más tiempo, con lo cual pues seguiremos haciendo nuestra función, que es participar, colaborar, darle el sitio a todas las asociaciones y colectivos, porque nosotros nos creemos este sistema de trabajo. Y el sistema de trabajo es que gracias a ellos salen el 95% de las actividades que se realizan en Ubrique. Gracias a esa participación y a esa colaboración que tenemos con todas las asociaciones y colectivos. Con lo cual, seguiremos trabajando y esperemos que antes del 26 de mayo tenemos algunos acuerdos cerrados fuertes con empresas, en este caso, pues de telefonía, para poderlas cerrar y obtener recursos para el pueblo de Ubrique. Pues hablando de participación, enseguida vamos con las preguntas de nuestros oyentes, pero antes un apunte más en relación a unas próximas jornadas de Isabel María de Educación Vial, ¿verdad? Sí, bueno, se me había pasado, estábamos con el tema de educación y se me ha olvidado algo que también era algo novedoso que hacíamos hace algunos años, aparte de la novedad que incluimos en el tema de la Semana de la Infancia, como podía ser el pleno infantil y lo que se hacía de Educación Vial, todo lo que se hacía en la Plaza del Jardín. Bueno, ya hicimos también hace 2 años una jornada de educación vial en todos los colegios. Bueno, y decir que se están organizando por parte de la Dirección de Policía y Tráfico una jornada de educación vial para todos los colegios, que bueno, ya daremos cuenta cuando tengamos fechas cerradas con todos los centros. Y conforme al tema de la policía y en este caso de tráfico, decir bueno que seguimos trabajando en tema de tráfico con repintando nuevas señales, repintando los pasos de peatones. Ubrique, sabemos el tráfico tan intenso que tenemos por toda nuestra población y bueno, no dejamos día a día de repasar y de pintar pasos de peatones. De hecho, hemos pintado ahora también 2 pasos de peatones nuevos. Uno es a la altura del Bar Capitol, que se ha visto que hacía falta, estaba incluso esa la vaguada. y otro a la altura del Barcañizo. Se han puesto dos pasos de peatones nuevos, se han pintado, y tanto el que da acceso al Víctor de la Serna como el que da acceso hacia la Avenida España también se han vuelto a repintar. Decir que, como verán los ciudadanos, también estamos cambiando y limpiando muchísimas señales de tráfico que estaban y están muy deterioradas, que lo estamos haciendo poco a poco porque hay muchas señales de tráfico en nuestra localidad. Bueno, pues es un trabajo que estamos realizando también poco a poco. Y ahora que está hablando eso mi compañera, quería resaltar, a ver si algún ubriqueño nos ayuda a ver quién es la persona que se dedica en todos las señales de poner la pegatinita que ponen, que es que no somos capaces de saber quién es la empresa que pone una pegatina, que si se fijan hay muchísimas. No es ninguna empresa, es un particular. Es un particular, y lo que pasa es que cuando vamos a quitar esa pegatina, por muy bien que queremos quitarla, se nos trae la pintura. O sea que literalmente la señal la pone toda, como que no sirve para nada. Entonces, sí es verdad que tanto la policía está intentando a ver si coge a esta persona, pero no viene más, como dice mi compañero, si nos ayuda alguien, que claro, lo vea. Los ciudadanos, si ven a alguien, pues por favor que vaya a la policía y lo diga, porque es que este dinero que estamos gastando es dinero de todos los ciudadanos. Pues queda ahí también ese llamamiento. Nos vamos a quedar ya, si os parece, con las cuestiones que plantean los oyentes, que hay un buen número por aquí que han ido llegando. Directamente, por ejemplo, una oyente pregunta que cuándo va a salir el plan de empleo joven. Según nos comenta la oyente, iba a empezar en febrero. También nos comenta que en algunos pueblos colindantes ya ha comenzado. Sí, eso es lo que pasa cuando hay elecciones y hay cambios de gobierno, pues en algunos lados se ralentizan más que en otros. A nosotros nos han comunicado que en breve va a empezar aquí en Ubrique. Nosotros lo teníamos todo preparado para que comenzara, en este caso, pues antes de fin de año, y nada, ahí está parado. Esperemos que pronto la Junta de Andalucía, con este nuevo tripartito este, pues nos lo den la validez y lo podamos empezar a funcionar, pero la fecha exacta todavía no se sabe. Una cuestión que nos vienen planteando ya en otras semanas, ¿cómo va el arreglo de las campanas del San Antonio? Pues esa pregunta me la hizo Román, creo que fue, me vio en la calle, y el panadero tiene que ser, porque me lo dice a cada instante. Y es verdad que yo no desconocía de que no se escuchaban las campanas en este caso. Es verdad que tuvimos que arreglar lo que es el reloj, pero no se había arreglado supuestamente las campanas. Le dije a él que me iba a informar, estoy a expensas, a ver si nos ponemos en contacto con la persona que es sordo y arregló el reloj para darle también solución a la correspondiente campana. Proseguimos con esas cuestiones que ya saben, pueden dejarnos a través de los teléfonos de la radio, vía correo electrónico, WhatsApp, en el 607-48-87-75. Un oyente nos comenta que en la calle Lepanto, tras la guardería, hay unas jardineras que no tienen mantenimiento alguno. Según el oyente, son los vecinos los que los tienen arreglados. Quiere saber por qué no los mantiene el ayuntamiento. Conozco la zona y sé de lo que me está hablando. Hasta donde yo sé, hasta bien hace poco, no ha habido nunca una demanda de que eso lo hiciera la empresa, sino los vecinos siempre, y además, sé quién es el vecino que lo ha hecho, siempre se ha encargado de mantener aquella zona. Si por lo que sea este vecino, ahora por las circunstancias que sea, no puede, lo único que tiene es que comunicarlo y se hará como con todas las zonas de Ubrique. Hemos estado hablando de los carnavales, evidentemente, de las fiestas en las que nos encontramos, pero un oyente pregunta por la romería, ¿para qué fecha sería? Pues mira, la romería, sinceramente, no te voy a decir la fecha, pero la tenemos cerrada, porque quiero comunicárselo primero a los partidos políticos, para que después no digan que no se enteran en los medios de comunicación. Y la fecha, en este caso, pues hemos estado reunidos con Nazaret, de la Asociación de las ACA, nos han hecho una propuesta, sinceramente la veo interesante, creo que puede ser una fecha acorde, porque es verdad que Ubrique, desde enero hasta las elecciones, hasta el 26 de mayo, estamos de fin de semana de eventos completos, y la fecha que nos han hecho, pues es una fecha que es verdad que la estoy valorando positivamente. Se lo voy a comunicar a los partidos políticos y ya pues yo creo que la daremos a la luz, pero que va a ser pronto. Por cierto, hablando de fechas, hablando con algún invitado, hicimos referencia a la feria de este año, que este año sería, por cierto, del 11 al 14, ¿no? Digo porque la siguiente semana sería ya del 18 hasta el 21, así que sería ya, bueno, pues una fecha muy avanzada. Sí, y por tanto, bueno, pues algo que de todas maneras también se tiene que definir, ¿no? Tendremos que verlo también, en este caso con los grupos políticos. Hay unas elecciones por medio, esperemos que me toque organizarla, con lo cual, pues yo creo que en este caso pues estaremos en esa fecha, ya la otra es muy tardía. Un oyente comenta que en el cruce de la calle Calvario y la calle La Paz ha ido grandes piedras que ya ha causado reventones en las ruedas de los coches y abolladuras. Pide que se solucione picando la piedra. Pues si quiere que nos lo pase por escrito, o nosotros vamos a tomar nota ahora mismo sobre la incidencia que hay para trasladarlo en este caso a urbanismo para que intente mejorarlo aquella zona, pero hasta el día de hoy que no nos la acaba de decir la persona, no teníamos conocimiento de todas maneras, animo a este ciudadano también, si no quiere trasladarse al ayuntamiento, si tiene un móvil que pueda bajarse la aplicación de Mejor Ubrique, que lo puede hacer por ahí y bueno, esto está funcionando perfectamente para que llegue al departamento que corresponda. Si no, de todas maneras, nosotros hemos tomado nota. Claro que es muy cómodo, el Mejor Ubrique, todo el mundo tenemos un móvil, en el mismo móvil está la aplicación, ahí pones la incidencia que haya y vemos si se puede mejorar, se mejora, y en caso que no pueda, se le comunica de que es complicado que hace esa mejora. Pues nos vamos ahora hasta la zona del Peñón de la Becerra. Debido al paso de camionetas y furgonetas de reparto para la choriza, con el paso de estos vehículos pesados, se ha soltado de la calle la alcantarilla de llave de paso de agua de la casa que hay enfrente al Peñón de la Becerra. Se podría reparar con carácter urgente. Si no se arregla, con las lluvias podría ocasionar daños en la casa del vecino que está por debajo. Sí, pero ¿es una casa de un particular o es que no? Para poder profundizar algo más en la respuesta, pues dice que se ha soltado de la calle la alcantarilla de llave de paso de agua de la casa. Pero de un particular entonces, ¿no? Que no es nuestra, de en este caso, de Aguas de Ubrique. De todas maneras, lo único que puede hacer es llamar a Aguas de Ubrique y que le pregunte si es... Para que lo revise. Bueno, pues ahí quedado también ese aviso. En la calle Cuestezuela hay humedades en casas. Según he visto, el suelo de la calle tiene manchas negras. Puede ser debido a humedades de la matrona de aguas. Pido que pasen a verlo. Vale, pues tomamos nota y... Nosotros vamos a tomar nota, pero desde aquí, claro, por sucesivas preguntas, lo que animo es que para cualquier tipo de problema, pues vayan a hablar, vayan al ayuntamiento, vayan en este caso, si es tema de agua, a la empresa, y les comuniquen la incidencia que se tenga ahí. Y bueno, los técnicos son los que tienen que pasar a valorar el problema. Calle Cuestezuela, en esta última cuestión. José Manuel dice que si se podía poner, se podrían poner unos resaltos por la Vega, por el paseo de los bujeos, que pasan los coches muy rápido y por aquí viven muchos niños. Bueno, sí, es verdad que eso a lo mejor también tenía resaltado. Nosotros hemos empezado a pintar los pasos de peatones de toda la parte de la zona de la Nueva Vega. Si ven los vecinos, empezamos por el tema de donde está el hotel hacia abajo. Hemos tenido que dejar porque las personas que están con nosotros en este tema han estado todo el tiempo ahora con el tema del carnaval, poniendo vallas, quitando vallas, poniendo carteles, entonces han estado muy ocupados. Estos dos días ha llovido y estamos por aquella zona. Y sí es verdad que lo pidieron hace tiempo y que tenemos pensado de poner unos resaltos por ahí, porque hemos verificado junto con la policía que es verdad que se coge mucha velocidad en aquella zona. Es más, ya te adelanto de que supongo que de aquí empezaremos la semana que viene, vamos a empezar, empezamos, como ya digo, por la parte de arriba de la Nueva Vega. Hemos visto que hay también problemas en la zona del polígono, entonces hemos decidido que vamos a empezar a pintar pasos de peatones y toda la zona nueva desde lo que es el polígono y terminaremos hacia que termine la Nueva Vega. Y está incluido el resalto de aquella zona. Por eso, como bien ha dicho ya antes otra pregunta que nos han hecho, con el tema de los planes de empleo, sí los necesitamos. Nosotros sí que necesitamos los planes de empleo porque estamos fartos de personal. Queremos trabajar a una velocidad y es verdad que los laborales y funcionarios que tiene el ayuntamiento no nos falta ese personal. Por eso nosotros necesitamos también esos planes de empleo como el COME para muchas mejoras de muchos proyectos que tenemos, que esperemos eso, que lleguen pronto y así pues adelantamos, como ha dicho Isabel, trabajadores que tenemos que están haciendo una función, tenemos que desplazarlo a otra área por el tema de carnaval, y con lo cual pues necesitamos los planes de empleo lo antes posible. Esperemos que la Junta de Andalucía pues nos dé la validez a nosotros, aunque no seamos del mismo color político. Cierto que hablando de resaltos, hay que buscar un punto de equilibrio, como casi todo, ¿no? Porque se pide en muchos lugares, claro, y los conductores lo contrario, ¿no? Si se colocan muchos, aunque es verdad que en muchas zonas, sobre todo por el tema de velocidad, me imagino que lo solicitan, ¿no?, a la delegación de tráfico. Sí, ya nosotros es verdad que estamos poniendo algunos resaltos, no todos los que piden los ciudadanos, porque también hay que verlo, y también es verdad que cuando se va a poner, bueno, ya hace creo que un año y pico nos los pidieron en la zona del carril, yo hablé con los vecinos y les advertí que si lo solicitaban nosotros se lo poníamos, pero tenían que tener en cuenta que algún ruido para los vecinos causa. Sí, es verdad que nosotros hicimos también una labor, creo, importante con todos los comerciales, porque encontramos unos resaltos que eran los más bajitos posibles y con unas gomas especiales en los que, la verdad, tú sí tienes verdad que tienes que frenar cuando ves el resalto, pero no hace, efectivamente, no hace ningún tipo de ruido. A no ser, por ejemplo, el que tenemos en la zona del Hipersor, que es bastante, está puesto allí con esa intención, es bastante grande porque aquellos hacen carrera y bueno, y allí efectivamente no le molesta a ningún vecino. Pero es verdad que estamos poniendo bastante resalto y hasta ahora no estamos teniendo muchos problemas. Seguimos con tráfico. En concreto, por ejemplo, Alejandro nos dice, a ver si pudieron poner un aparcamiento de motos en la avenida Parlamentarios frente al bar Carabot. Dice que allí hay justo una baranda y no suelen aparcar coche por el trabajo que cuesta bajarse. Y bueno, pues lo ha apuntado en alguna que otra ocasión también, creo que nos ha llegado esa cuestión como posible sugerencia, ya que casi que no caben coches y además es complicado salirse, pues que se aproveche para aparcamiento de motos. Pues bueno, le agradezco la sugerencia, le pasaremos a ver la zona. No dejo de reconocer que la Avenida de los Parlamentarios es una zona donde hay mucha inclinación, mucha pendiente, pero bueno, le diremos a la policía que pase y valide la zona por si se pudiera hacer sin ningún tipo de problema. Ayer informamos a última hora de la tarde-noche, ya noche, sobre un apagón de luz. Un oyente se hace eco de esto, dice que opinan del apagón de luz con incendio del transformador de anoche. Pues eso es cosa de Endesa. Nosotros como administración, en este caso como Ayuntamiento de Ubrique, no tenemos absolutamente nada que ver. Endesa que sea el encargado de pedirle los daños y perjuicios que tenga, y me imagino que ya estará arreglado, porque luz había anoche a las 11:30 ya en toda la localidad. Sobre las dos, creo que en alguna zona todavía, pero a esa hora nos informaban que ya estaba todo. Nosotros eso es que tenemos poca información porque hay que tener en cuenta que cuando hay un tema de este tipo tienen que venir de fuera. Pasa un tiempo en que vienen, creo que vienen de Arco, pasa un tiempo, estudian cuál es el problema y tienen es verdad que a todos nos molesta no tener luz y más a esa hora y en pleno invierno. Pero tienen que dar un margen que van arreglando conforme pueden, necesitan unas cuantas horas para el arreglo. No es algo que ni siquiera tienen previsto ellos nosotros, es algo que bueno que puede ocurrir en cualquier momento. Yo creo que afectó de diferente manera a determinadas zonas, ¿no? En algún caso fueron 5 minutos, 10, el corte de luz, y en otros lugares, pues sí, hasta las 2. Depende de la avería, pues se arregla más. Nosotros estábamos en el salón de pleno, en la presentación del cartel de Semana Santa, y ahí es cuando nos dimos cuenta del apagón. Y es verdad que ya Manuel Ángel se informó directamente con el técnico municipal, con Pedro, y nos dijo que sí, que era directamente del transformador de Endesa y que ya pasaba a dar parte y ellos ya empezaron a acometer la solución al problema. Sobre lo que hemos hablado de resaltos, una propuesta de un oyente, dice José, ¿un radar no es mejor que tantos resaltos? Bueno, hay que decir una cosa. Primero tenemos que comprar un radar y ponerlo. Y después, cuando nosotros ponemos un radar y nos excedemos de esa velocidad, ¿después qué hacemos? ¿Sancionamos? ¿No sancionamos? Yo creo que tenemos que ser un poquito conscientes. Nosotros, yo creo que sería mejor que los ciudadanos respetáramos las normas de circulación y no tuviéramos que poner resaltos, no tuviéramos que poner tantas señales de tráfico y poner lo que está diciendo este oyente, que no me parece nada dislocado, pero eso tiene unas consecuencias. Nosotros no podemos. Imagínate que vemos a un ciudadano que va a 120 y pone 120, muy bien. ¿Qué hacemos? Si pone 120 sabemos que tenemos que sancionarlo. A todo el que vaya a 120 tenemos que ser conscientes que eso tiene una consecuencia. Además, en el interior de población no se puede ir a más de 30 kilómetros por hora porque lo indica una señalización en la entrada, justo debajo del cartel de Ubrique. Por eso digo que tendríamos que respetar las señales. Si tuviéramos que respetar las señales, pues no tendríamos que poner resalto y no tendríamos que poner ningún tipo de radar. Pero que si ponemos un radar, porque es algo que yo ya he mirado con tráfico, es algo que lo he preguntado con tráfico, me dicen que sí, que el radar lo ponen, pero el radar tiene después las consecuencias. No podemos decir, pues mira, pues muy bien, pues van a 60, van a 80. Después tiene que tener una responsabilidad con respecto a sanciones de tráfico. Pues en principio hasta ahí las preguntas que nos han ido llegando por parte de los oyentes. No sé si dentro de tráfico algún apunte más. Hablamos del mejoras en cuanto a señalización. Nos decías además, ¿no?, que con algún acto vandálico, bueno, pues la señalítica también se nota, ¿no?, la inversión que hay que hacer. No sé si alguna... Pues bueno, pues sí, eso que tú estás diciendo, lo que ha comentado mi compañero, es que estamos haciendo una inversión importante en cambiar señales de tráfico, estamos haciendo una inversión importante, aunque parezca que no en pintura, y a través de los planes de empleo que tú has comentado bien, bueno, pues nosotros tenemos previsto también contratar a otra persona más para que agilice más y, bueno, y podamos hacer las cosas con toda la rapidez o con toda la inmediatez que nosotros queremos. Tenemos que tener en cuenta que nuestro pintor o pintora de tráfico no solamente atiende a pintar pasos de peatones o a pintar líneas, bueno, atiende también a cuando alguien pide un vado, a poner carteles y quitarlo, a poner las vallas, y estamos hablando de una sola persona. Estamos entonces los planes de empleo, yo lo que sí he pedido, y eso vamos a trabajar, es una persona más que pueda empezar y cubrir toda esa cosa que yo creo que deberíamos de que estamos haciendo, pero que creemos que deberíamos de hacerlo con más rapidez. En el caso de Ubrique, no sé si ocurre también con otras ciudades, pero parece que duran menos que en otros lugares. Los pasos de peatones se estuvo probando, ¿no?, con diferentes tipos de pinturas. Incluso hubo una época en la que, años atrás, se probó con otro tipo de materiales, pero es complicado dar con la solución. No, parece ser que con la última pintura, porque ya te digo, en estos 3 años hemos probado indistintamente muchísimos tipos de pintura, de productos, y parece ser que hemos encontrado una pintura que es algo más duradera. También hemos hablado con técnicos y nos han dicho que la forma también de utilizarla, de darla, también nos han dicho cómo la tenemos que hacer. Pero no podemos de todas maneras dejar de saber que Ubrique es una zona que por la que pasan muchos coches. Tenemos, como bien sabemos, tenemos muchos coches en nuestra localidad y casi siempre es por la misma zona. Si hemos encontrado, como bien sabéis, bueno, cada mes o cada mes y pico tenemos que pintar los pasos de peatones de la Plaza de la Estrella, de la ferretería El Puente, de la calle Curtidores. Bueno, pues hemos encontrado una fórmula que creo que está dando bastante resultado, que si los ciudadanos que pasan por la noche verán que está hasta por la noche está como iluminado. Hemos encontrado que no solamente la pintura, sino se le echa otra cosa, que se le echa la pintura, y para que por la noche, bueno, pues tenga más visibilidad. Y en eso estamos, creemos que hemos encontrado una pintura que aguanta más, pero contigo en eso el mantenimiento que hay que hacer es así. Bueno, pues todo eso, como decimos, ¿hay alguna otra cuestión que va llegando por parte de los oyentes? Vamos enseguida con ello. José Manuel, creo que quería comentar algo. Sí, voy a pedirle a ver si un poco de participación a los ubriqueños, a ver si me ayudan. Tengo ahí varias propuestas este año del concierto que se suele realizar en el mes de septiembre. Estamos barajando también otras fechas como puede ser último de julio o la fecha en este caso pues de último de agosto o de septiembre, y digo, pues a ver si a través de los micrófonos de Radio Ubrique más o menos qué artista con un caché que se pueda sufragar, lógicamente, puede ser el artista que este año podamos ver aquí en Ubrique. Tengo muchas propuestas. Uno es complicado acertar todos los años, pero bueno, más o menos los tres artistas que hemos traído en estos 3 últimos años, 3 artistas de primer nivel, Manuel Carrasco, Vanessa Martín y Antonio Orozco. Hay propuestas a lo alto de la mesa de artistas este año, y digo, pues, si hay personas que entienden bastante de música, hablamos de un concierto en el que se pueda albergar 3 o 4 mil personas, que no sea por gusto de uno que diga, no, yo voy a traer al grupo porque es el que a mí me gusta, no. Una cosa seria, que nos puedan echar una mano, que nos digan qué propuestas. ¿O qué artista puede ser artista del año y fechas? Ya que lo dices, tienes que poner nombre sobre la mesa. Quiero decir, propuestas que te hayan hecho y que pueda haber. David Bisbal creo que era uno, ¿no? Que se viene barajando hace tiempo, ¿no? Hay muchos artistas. Hablamos de Melendi, está Malú, está David Bisbal, está Bustamante. Hay muchísimos artistas de primer nivel que en este caso pues se han ofrecido a nosotros, al ayuntamiento. En este caso pues tenemos también de todo, conciertos de música ochentero de 4 o 5, festivales, hablamos pues de todo, hablamos de artistas de Vetusta Morland, hablamos de Pastora Soler, hablamos de Ara Malikia, Morat, hay muchos grupos que se están ofreciendo al ayuntamiento, pero claro, yo aparte que no soy una persona que entienda mucho de música, También tengo que ver qué es lo más importante para el pueblo de Ubrique y, sobre todo, si hay algún artista que puede o va a dar un pelotazo a nivel nacional y hay personas que estén metidos en el ámbito musical, pues puedan ver qué es lo que nos pueden ayudar. Más o menos te he dicho ya artistas que han pedido, nos han dicho caché, son caché que se pueden más o menos asumir, claro, y tratar, y podemos ir viendo, por lo menos que nos echen una mano. Ya nos están diciendo por ahí Melendi, Pablo López. Es que Melendi es uno de los que nos lo han ofrecido con mucha insistencia. Dicen que ahora mismo los conciertos de él están llenando en todas las localidades, que está ahora mismo muy fuerte. Yo qué sé, yo no entiendo de música, pero no lo sé qué artista. Con otros los veía muy claro. Y digo, pues que me vayan ayudando. Pues mientras va llegando más nombres, que seguro que llegarán. Por ejemplo, el Arrebato también. Lo podemos apuntar por ahí. Mario nos enseña fotos de la oruga procesionaria y dice que son del domingo en el trasvase. Bueno, pues comenta esa cuestión que se ha abordado sobre todo en el interior de la localidad, en lo que es el parque Rafael Alberti. Sí, nosotros, nuestro compañero Andrés, cada vez que llega una demanda de algún, hace poco también nos llegó de otro colegio, lo que hacemos es que en este caso los servicios que especializados en esto van, lo quitan y hacen el trabajo que tienen que hacer. Lo único que animo es que, bueno, que llame por teléfono cada vez que ve a alguien algún tipo de esto y se actúa rápidamente. José Manuel, apúntate, Manolo García y otro, no sé si entra dentro del caché, Maluma están diciendo ahora también, o este creo que va a ser más complicado, lo mismo sí, U2 también, no decía. Ese los quiero yo, ese no hay manera de traerlo, pero bueno. Rosalía también nos está diciendo. Bueno, pues hay variedad. Pero tenemos que buscar eso, artistas en el que... No porque nos guste personalmente... Que puedan llegar a un buen número de personas... Pero para que, en este caso, ni le cueste a la administración mucho dinero, ni tampoco te deje un beneficio grande, que sea una cosa comprendida en el que de 3 a 4 mil personas albergarlo, cualquier artista que suela meter en todos los conciertos, sabemos que los precios de Ubrique son precios bastante económicos, pues eso es lo que yo quiero, la ayuda que me presten, sabiendo los precios que ponemos en Ubrique en los conciertos. Artistas que suelan albergar conciertos de 3 y 4 mil personas, en Ubrique son rentables. Pero claro, a mí yo acabo de mencionar un chorro de artistas y yo es que la verdad, la mayoría no sé ni lo que cantan. Un vecino solicita la limpieza de los algarrobos de Caldereto, Calvario y El Carril. Vale, tomamos nota y se lo pasaremos a nuestro compañero. Y hablamos de resaltos, bueno, en este caso dice un oyente, los baches que hay subiendo la cuesta del stop, ¿para cuándo el arreglo? Lo tiene, yo creo que eso lo tiene previsto el concejal de urbanismo, Manuel Ángel, creo que lo tiene previsto. Pues ahí quedaba esa cuestión también, estamos actualizando para ir dando entrada a las últimas cuestiones que nos lleguen. Ha habido un aluvión, por cierto, de propuestas de grupos musicales y artistas. De hecho, se está repitiendo, por ejemplo, mucho Melendi, así que ganaría ahora mismo en esa encuesta... que estamos haciendo, Melendi diría en cabeza. Que vayan preguntando, aunque a la compañera no le guste, pero bueno, lo que tiene que gustar es al ubriqueño. Rafael también, acaban de aportar. En serio, pues también, hombre, evidentemente, una artista no, que. El mismo no será todas las veces de Melendi, ¿no? Que serán personas distintas, ¿no? No, podemos confirmar que son distintos. Bueno, claro. Y te decía Rafael también, hombre, que suele llenar en sus conciertos en muchos teatros y demás, pues también, ¿eh? Diferentes sí. Generaciones ahí aportando. Posibles candidatos a ese concierto. Y bueno, la lista que es interminable podría ser, ¿no? Sí, hay muchísimo. Lo que pasa que es eso. Tú a lo mejor ves, tenemos que competir también con un Concert Music que se encuentra en Chiclana, que desde primero de junio hasta el día 30 y tantos de agosto tiene artistas de primer nivel. No podemos traer un artista que en este caso vaya al Concert Music en una fecha cercana a la nuestra, porque entonces te tumba verdaderamente, porque el concierto no solo en los conciertos que hemos traído, siempre ha habido un 40% de personas de Ubrique y un 60% de personas de fuera de la localidad. Tenemos que buscar en este caso personas que nos acompañen y que vengan de fuera, con lo cual si hacemos conciertos en el que van a todas las localidades cercanas a Ubrique, pues va a ser mucho más complicado a la hora de albergar un número de personas y que sea rentable. De hecho, cuando echamos la vista atrás a los artistas que llegaron en estos últimos años, en esos conciertos, para esos conciertos había otras alternativas también de un gran caché. Sí, claro. Que se estuvo hablando en su momento. Teníamos la mala suerte de que, verdad, que el año pasado teníamos casi cerrado a Ricky Martin, y por H por B pues directamente nos cambiaron la fecha. Después tuvo más poder Cádiz que Ubrique, es verdad, que se fueron directamente al muelle de Cádiz. Nosotros teníamos preparado el proyecto para hacerlo en el campo de césped natural. Tuvimos que traer, en este caso, que es verdad que bastante contento con Antonio Orozco, un concierto de más de 4.000 personas, un concierto que dejó un buen sabón de boca, el concierto más barato de todas las giras, que es por eso digo, aquí en Ubrique los conciertos son baratos, con lo cual se suele atraer a personas de otras localidades. Por eso también me gusta que el que me lo diga, que me ayude de verdad, que me ayude sabiendo en el que el artista no va a venir a Chiclana, o no va a venir a Cádiz, o no va a venir, para que no podamos competir entre nosotros mismos dentro de la provincia. Camela también, rememorando también, y Bisbal lo comentamos al principio, que sí que es cierto que es alguien que se ha barajado para estos años, ¿no? Sí. Pues Salem también, bueno, pues Pablo Alborán. Hay muchos de los que hablan, no tienen gira. Por ejemplo, Pablo López no tiene concierto, lo tiene todo cerrado, no tiene ningún concierto más, por eso no lo he mencionado. Y hay algunos que es que no tienen gira este año. Yo estaba otros años trabajando mucho por Fito Fittipaldi, en este caso que creía que era un artista que no nos interesa, pero el año pasado hizo sus 20 conciertos, lo cerraron en localidades de primera y no hubo posibilidad. Pero es verdad que después de haber traído a Manuel Carrasco, son muchos los artistas que se ofrecen a Ubrique, porque desde Manuel Carrasco siendo número uno, Vanessa Martín siendo número uno y Antonio Orozco estando de los primeros, estando en La Voz, pues Ubrique ya tiene un nombre importante dentro del ámbito musical. Alejandro Sanz, que nos decían también, el caché supongo que ahí es complicado. Que no tienes gira, que eso es lo complicado. Oye, esos conciertos son conciertos que directamente se financian solos. ¿Por qué? Porque sacan a la venta las entradas y en X horas está todo vendido. Infraestructura tenemos un campo de césped natural con unas pistas de atletismo y unas vistas impresionantes para poder albergar concierto que queramos. Miedo no hay a la hora de organizar ningún tipo de concierto de esa envergadura. El problema es que tenga gira y que se pueda cuadrar. Eso es lo más importante. Bueno, pues las propuestas que todavía siguen llegando, cualquier grupo y artista que podamos imaginar, creo que han llegado también los Chichos, o sea que... Eso sí me gusta a mí, ¿no? Ya por ahí podemos entrar. Ahí todos los géneros musicales están representados. Merche, por ejemplo, ahora también llegaba. No, pero es bueno que vayáis tomando nota con todo lo que va llegando ahí los y tenemos. Hacerme una lista y sobre todo de que los que estén en los primeros son los que podemos negociar, podemos comprobar si tienen conciertos cercanos, casé ya tengo yo la mayoría, como te acabo de comprobar, el representante que acaba de mandar el WhatsApp con la cantidad de artistas y mira, iremos viéndolo poco a poco. Pues me dicen que El Barrio y Melendi son los que encabezan ahora mismo esa encuesta que hemos puesto en marcha, bueno, pues in situ aquí en directo. 23 minutos sobre la una, nos vamos a quedar en este punto, no sé si hay algo más que añadir, la verdad es que hemos abordado diferentes áreas. Y con la participación también de nuestros oyentes, como siempre, que agradecemos. Así que, José Manuel Fernández Rivera, Isabel María Bazán, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes.